Esto suena así. Bombo Gigi, Gigi Bombo Gigi, Gigi Bombo Gigi, Gigi Bombo Bombo Bombo. Tú eres una mesa. Gigi, Gigi Chacamiano. Cellular Music. Some pretty my full of cash. Pórtate bien, maldito sea full. Que tú andas con los caballos, nosotros no somos. Controlando la FIFA, le presento al FIFA.